Si te gusta el marisco y los buenos ibéricos de la tierra, pruébalos ahora acompañados de los exquisitos picos camperos y rebujitos de productos El Guijo. Te gustarán mucho más. Y para el postre, prueba los esponjosos bizcochos de limón, yogur y mármol. Dulceselguijo.com. Síguenos en Facebook y Twitter. Productos El Guijo. Un acierto fijo.